Saludos a todos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy, a la sombra de nuestro querido cocotero, está Maika Makoski. Negotiations, not love, not love. A game of doses, not love, not love. Negotiations. Pues sean todos bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanto, como decíamos, un día más a la sombra del cocotero y un día más acompañados, bien acompañados. Si nos estáis escuchando es porque tenéis sintonizado en la capital del reino el 100.4 de la FM y será más o menos las 7 de la tarde de un domingo cualquiera de este mes de mayo, que precisamente no se prodiga por ser de mayo, y si no, puede ser que sean las 6 de la tarde y estéis en Bilbao o aledaños escuchando este programa a través del 92.9 de BFM Radio, y si no, se debe ser mañana, tarde o noche, porque estéis escuchándolo a través de www.lailaencanta.es o nuestro podcast o donde quiera que lo podáis haber encontrado o escuchar. Así es. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que te toque necesitar. Buenas, majete, ¿cómo estás? Bien, aquí un poco sordo, eso sí te lo digo para cuando puedas, no me des un poco de cachichi a las orejas. Sordo, toma, pilla. Y ¿qué? Con los pelos como escarpias. Sí. Ya no te digo más. A mi derecha, a tu izquierda, según me miras, Maika Makoski. Ya te veo, ya te veo. Y a Maika también, ¿qué tal, Maika? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Joder, nosotros, ¿eh? Nosotros más, seguro. Ya teníamos ganas de pillarte por banda, que sí, Julito. Es tremendo. No sé si lo dicen mucho, pero las vistas... Lo dicen, claro. Sí. La verdad es que la playa wifi es lo que tiene. Se sí. Está aquí tan a gustito y luego, pues eso, tenemos ahí el mar, el océano, a nuestros pies. Ahora llamaremos al guacamayo para que nos ponga unos cócteles. Sí, sí. Claro. Qué bien, justo lo que me pedía el body estas horas. Pues nada, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Y enhorabuena por tu disco, ¿eh? Gracias. Muy chulo. Sí, sí, nos ha dado muchas horas de buen rollo y buenos momentos. Y como es norma en esta casa, pues hemos empezado por el principio, hemos empezado por tu primer tema, aunque ya escogeremos poco a poco muchos otros de los 11 que componen este último disco homónimo tuyo y, como decíamos, pues que nos ha dado tantas alegrías últimamente. Que no quiere decir que los dos anteriores nos hicieran menos telín de llorar o no nos gustaran. No, nos molaron mucho también. Lo hemos pinchado mucho aquí en la Isla de Encanto. Sí, sí, pero es que este ya nos ha tocado fibra, sí, sí, ciertamente. Sí, sí. Hombre, este no está cojo por... A ver... la mesa será lo grande o lo pequeña que quieras, pero está bien, bien nivelada. Desde y los otros igual tenían alguna pata un poquito más corta que la otra. Puede ser, puede ser. A lo mejor es que eso, que con el tiempo pues uno se va acercando más a lo que persigue, a lo que buscaba, ¿no? Eso espero. Espero que no me pase como con muchos artistas, ¿no? Que cuanto mayores se hacen, peores se vuelven. Esperamos que no. No. Pero bueno, yo creo que mientras haya interés y amor por lo que haces, reales, que no lo sigas haciendo por inercia, no tiene por qué pasar. También hay muchos que son la hostia, ¿no? Y cada vez mejores. Y que siguen siendo, sí, sí. Eso es cierto. Apúntate a esa cola. Sí, sí, por apúntate favor. A ese grupo. Saca numerito ahí. Nosotros lo nuestro, como ya lo damos por perdido, ¿verdad, Julito? Sí, sí, lo nuestro no tiene arreglo. Ya no tiene remedio. Lo que no sé es, porque yo me imagino pues que si a nosotros nos mola y a todo el personal le está gustando como le está gustando Maika Makoski, el tercer disco, el nuevo disco de Maika Makoski precisamente, pues yo no sé si a ti te pasa algo parecido y ya pues miras así un poco por encima del hombro a los anteriores. Pues sí, un poquito. Me pasa un poco, sí. Hay que negarlo. Pues sí, ¿para qué negarlo? Pero también creo que igual es una cuestión de tiempo, ¿no? No sé, ahora, por ejemplo, no hacemos muchos temas de los discos anteriores en directo, pero igual en el futuro vuelvo más a una onda... Vete tú a saber, no sé. Supongo que no volveré atrás, pero igual se vuelve a hermanar. No sé, es que como te he dicho, siento... Escucho esos discos, que no me los pongo mucho, la verdad, todo se ha dicho, pero si lo oigo, pues se me queda cojito. Con todo el cariño del mundo. Sí. Y desde el respeto, como siempre. Siempre. Faltaría. Desde el cariño y el respeto máximo. Que no falte. Por favor. Máximo. Bueno, hemos escuchado Game of Doses, es la primera canción de este nuevo disco de Maika Makoski, que hace tiempo que ya pues conocéis los que nos escucháis, porque ya ha sonado aquí alguna vez, y teníamos ganas eso, de tenerte por aquí, de que nos comentaras la jugada. Es un disco con bastante historia, de idas, de venidas, que bueno, pues que tuvo un proceso de gestación largo y luego hasta que ha visto la luz pues también ha pasado lo suyo. Pues sí. Pero sí, bueno, sí. Ya pasó, respira, mujer. Aquí. Es que, en cuanto se le inventa aquí la bicha... Es la empatía. Oh, por Dios, qué tiempos aquellos. Qué mal lo pasemos. Qué mal lo pasemos. Ha habido de todo, ¿eh? Ha habido momentos muy buenos también, ¿eh? Pero mucho sudor y mucha lágrima. Y bueno, la sangre del dedo índice rozando con las cuerdas. Y eso que habéis escuchado es su guitarra, porque también ha salvado del naufragio su instrumento más preciado a día de hoy, que es su guitarra, y con ella nos tocará unas coplillas. Eso, ¿no?, también nos llena de orgullo y satisfacción. Pues sí, estamos como el rey en Navidad, tío. Yo, o mejor, quién sabe. Sí. Parece que es Pamino cansado. Somos peor que Pamino cansado. ¿Dónde estaríamos Pamino cansado? No les llegamos ni a la suela ya de los zapatos. Ya nos gustaría. Sí, señor. Bueno, Maika, si te parece, vamos a escuchar una de las canciones que nos has traído. Luego te escucharemos cantar otro tema incluido en tu nuevo disco, y iremos comentando así pues alegremente la jugada. Muy bien. Vale, vamos a empezar pues también en tu caso por el principio. Nos has traído un CD, así un mezcladito que está bastante deteriorado, pero que de momento pasa el control de calidad. Vamos a escuchar una canción de Nick Cave, se llama Staggerly. Exacto. Tú vete corrigiendo si nos equivocamos, no, que es lo más bien. Probable. O seguramente sea, sepáis más que yo. Bueno, pues, que va. Pues, y nuestro curso CCC nunca dio de sí. Sí, eso es un hecho. Pero bueno, nos vamos defendiendo. Sobrevivimos. Pues eso, lo que decía, que vamos a escuchar una canción de Nick Cave y los Bad Seeds, se llama Staggerly, y suena que te cagas, vuelvo a decirlo. Pero bueno, lo suyo es que luego Maika, después de que suene, nos comente la jugada. Vamos con ello. Thank you. It was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards steady. He wore rag-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that steady. His woman threw him out in the ice and the snow, and she told him never ever come back no more. Steady. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. Steady. He said, Mr. Motherfucker, you know who I am. And the barkeeper said, no, and I don't give a good goddamn to Stagger Lee. He said, well, bartender, it's a plain to see. I'm the bad motherfucker called Stagger Lee. Mr. Stagger Lee. Well, the barkeeper said, yeah, I heard your name down the way. And I kept motherfucking asses like you every day. Mr. Stagger Lee. Well, those were the last words that the barkeep said, 'cause Stag put four holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. She struts across the bar, hitching up her skirt over to Stagger Lee. She's starting to flirt. Oh, Stagger Lee. She saw the barkeep, said, oh God, he can't be dead. Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head. You ain't look like you're scored in quite a time. When I come to my bed, it won't cost you a dime. Mr. Stagger Lee. But there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before my man Billy Dilly comes in. Mr. Stagger Lee. I'll stay here till Billy Dilly comes in, till time comes to pass. And furthermore, fuck Billy Dilly and his motherfucking ass, said Stagger Lee. I'm a bad motherfucker, don't you know? And I'll crawl over 50 good pussies just to get to one fat boy's asshole, said Stagger Lee. Just then Billy Dilly rolls in. He says, you must be the man motherfucker called Stagger Lee. I'm Stagger Lee. Yeah, I'm Stagger Lee. And you better get down on your knees and suck my dick, because if you don't, you're gonna be dead, said Stagger Lee. Dropped down and slobbered on his head, and Stag filled him full of lead. Oy. Bueno, pues escuchamos todavía ahí de fondo Stagger Lee, una de las Murder Ballads de Nick Cave y los Bad Seeds, que hoy suena aquí en la Isla de Encanta por cortesía de Maika Makoski, que nos acompaña pues hasta dentro de 3/4 de hora más o menos, que es lo que nos queda de programa. Vamos a aprovecharlos. Sí, habrá que hacerlo. Nada, Maika, cuéntanos por qué no estáis esta canción. Porque pues, esta canción es chunga. O sea, ¿tú crees? Cuenta unas cosas un poco... Bueno, sí, sí, la verdad es que sí. Cuenta una historia oscura y brutal. ¿Ves? Pero es tremenda, ¿no? Te lo estoy diciendo. Precisamente por eso es tan tremenda. A mí es que me gusta el lado oscuro. me interesa especialmente. Y esta canción además tiene mucho que ver... no con el disco, sino con el post-disco. Porque mientras estábamos grabando, que uno de los ingenieros, Paul Corkett, que había grabado el Boatman's Call, él nos decía que le recordábamos a los Bad Seeds. Y yo no era una banda que tuviera controlada en absoluto. De hecho, había escuchado quizá las cosas más tranquilas de Nick Cave y no había entrado. Y a raíz de ese comentario, pues me puse a investigar y di con este tema en concreto, con el videoclip. Que el tío sale con la camiseta de Take That, no sé si os acordáis. No, yo este vídeo no me lo tengo controlado. Tremendo. Y ahí, en vez de dos gogos chicas, hay dos gogos tíos. Bueno, y los Bad Seeds son un espectáculo de ver, además. Y nada, y entré, me succionó. O sea, entré en el universo Mala Semilla de mala Cueva, manera. Y Nico Cueva. Cuidadín con el Nico Cueva. Nicolás Cueva y sus Metadona. Menudo panda, colega. Echate a temblar. Cuidadín. La verdad es que a nosotros nos mola mucho sí. Nick Cave y sí es verdad que pues que en este disco quizá, vamos, seguro que en los anteriores no, pero sí es verdad que en este disco hay ahí un rollo que os acerca a ellos, porque es un disco también que se pasea por el reverso tenebroso en un momento dado. Sí, bueno, de hecho esta canción me hubiera gustado mucho más que hubiera estado en el anterior, en el Let Love In, y casi que tenía más sentido que estuviera en ese otro, ¿no? Porque el Murder Ballads es como más tranquilo, más... Da gusto oírla hablar en inglés. Claro. Pues he dicho Murder Ballads, o sea, sí, tal porque, cual. Porque sabe, Julito. Porque bueno, sabe. A ver. No, que está muy bien. Que no quiero parecer Enrique Iglesias diciendo, mis shorts. Escucha, te aseguramos desde lo que se ve desde aquí que no te parece en nada a Enrique Iglesias. O sea, nada que ver. Tú tranquila. Bueno, que es que se nos va la pinza. Bueno, o sea que ya has citado ahí de rondón, pues que Paul Corkett, este hombre, que es un ingeniero, ¿no? Pues así con muy buena reputación y mucha experiencia, ha trabajado, ¿no? en vuestro disco, en vuestro nuevo disco, porque, esto hay que decirlo, para quien no lo sepa, lo habéis grabado pues en Inglaterra. Vaya. Eso es. Así en plan, pues me voy para allá a hacer mi disco. De hecho, queríamos grabarlo en España, pero una de esas cosas que pasan, que no había fecha en el estudio que queríamos y John pues tenía estos dos estudios de confianza y fuimos para grabar allí. Y fue una gran decisión, ¿eh? Porque se capta la bruma de Inglaterra, que hacía mucha falta en estas canciones, que son así densas y brumosas. No todas, pero muchas de ellas. Está claro. John Parish. Habla de John Parish cuando habla de John, ¿no? Perdón. No, para ella puede ser el amigo John. Para nosotros tiene que ser John Parish porque aún todavía... Todavía no lo conocemos. No hemos presentado nuestros respetos. No. Esperamos hacerlo algún día, por supuesto. Ojalá. Hostia, sería... Vamos. Sí, sí. Dicen que es un caballero. Es un caballero de verdad. Sí, sí. Además, un hombre muy... Muy asequible. Muy, muy cercano. Muy dulce, incluso. Bueno, pues nada, eso, que lo sepáis también. Que el disco de Maika... pues lo ha producido, lo ha grabado, pues John Parish, al cual tú, bueno, pues le entraste y dijiste, John, ¿te hace hacer un disco conmigo? Y él dijo, venirse para acercarse. Más o menos si fue me así. Queréis venir, su. Claro, más o menos fue así la cosa, ¿no? Pues sí, así súper sencillo, le contactamos, le mandamos las maquetas, le gustaron y nada, fijamos la fecha. Estuvimos hablando, pues nada, bailando arquitectura, dice Fran Zappa. Y nada, teníamos muchas cosas en común, vimos que éramos almas musicales afines y ahí nos lanzamos a la piscina. Muy bien hecho. Qué suerte. Muy bien hecho, sí. Ahí está, bien jugado. Pues sí, la verdad. Jugado. Un par de mails. Pim pam, tomad mi maqueta, vente para acá. Venirse, sí. Pues así fue. Jugada maestra. Parece mentira. Pues la verdad es que el resultado... De alta calidad. Está ahí. Y lo vamos a seguir comprobando. ¿Cómo? Pues pinchando otra canción de Maika Makoski de su tercer disco, Maika Makoski. No me cansaré de repetirlo. Estaba así, mira, se acaba de borrar la pantalla del ordenador. ¿No? Eso no es nada bueno, ¿eh? No pasa nada, porque tenemos el mini disc. Nos ha salvado el pescuezo. Está aquí todo guas. Escuchamos la Balobe. Venga. Venga, vamos. Lava Love, segundo corte de este Maika Makoski homónimo que nos trae aquí la isla de Encanta. Bonito tema. Muchas gracias. Bonito tema. A mí el que más me mola, me molan todos, pero como es más machosillo, me mola el Sin Sangre, el No Blood. Pues me alegro que te guste. Sí, mira. Sí, yo le tengo puesto 3 estrellas. Uh-huh. En el Light. Está basado en hechos reales, además. Como las pelis de los domingos. Sí, señor. Uh-huh. ¿A que sí, Maika? Uh-huh. Ahí, localizada en Nueva York. Wow. Sí, el bar The Rope, que está en la Willoughby Avenue. Por si alguien está por Nueva York o va a ir prontamente y le interesa, pues no sé. Los lunes hacen una noche especial que son... cervezas a $1. Ajá. Qué guapo. Y triunfan como la Coca-Cola, claro. Exactamente, exactamente. Y bueno, y ahí está la fauna y la flora. Y entre la fauna y la flora, pues estaba el chico sin sangre. Me cago en. Pero lleno de cerveza, porque claro, a $1 estaba petado el tío, seguro. Menudo vicio. Y habría que ver a Maika en esa situación, claro. diciendo, madre mía, si es que, ¿dónde irás? O lo estoy diciendo. Chiquillo, ¿dónde irás, chiquillo? Si es que... Y todas las canciones se basan también así en cosas que te pasan o que te han pasado, o también fabulas así un poco. Y... También fabulo, no todas son autobiográficas. Está The Bastard and the Tramp, que habla sobre Frank Sinatra y Ava Gardner. Uh-huh. También fabulado, porque no me ciño a la historia tal y como pasó. Deadly Potion of Passion tiene algo de Hilda, uh-huh. Y etcétera. O sea, me gusta beber de varias fuentes. Es lo suyo. Hay que probar todos los platos regionales. Eso es. Viajar todo lo que se pueda. Toda la zona vitivinícola hay que tratarla. Por supuesto que sí. Todos esos caldos que han hecho de este país lo que es. En fin, y de los de fuera, por supuesto. Hay que estar ahí. Estamos contigo, Maika. Ay, sí. Que viene el cocidillo. Tiene espíritu, le encanta. Tiene espíritu, le encanta más coger. Alegría. Vamos a escuchar a los Cramps. Venga. Vale. Y luego vamos a escuchar a Maika en una gloriosa chique sesión aquí, desde la playa Wifi de la Isla de Encanta. Escuchamos a estas bestias pardas, luego Maika nos pone al tanto y luego la escuchamos a ella. Estos son The Cramps. Que suene. Pues nada, Poison Ivy, Lux Interior, los Cramps, por cortesía aquí sonando en la Isla de Encanta, por cortesía de Maika Makoski. Novedad novedosísima, yo creo que los Cramps no han llegado a salir aquí en la Isla de Encanta. Estás en lo cierto, compañero. No, ¿en serio? Es la primera vez que suena en este programa. Sí, sí. Ya no lo podemos decir otra vez. Sí, sí. Bueno, pues me alegro. Y a nosotros nos congratula. O sea que... Cuéntanos por qué, de Cramps. Me gusta esta gente porque... dan muy buen rollo con el mal rollo. ¡Qué paradoja! ¿Cómo le dan la vuelta a la tortilla a los chavales? ¿Qué te digo? Sí, sí. Son muy divertidos, pero... Pues eso, tenían que darte miedo, pero joder, te lo pasaste tan con ellos. Exactamente. Esa es la cuestión. ¿Y desde cuándo escuchaste a los Cramps? ¿Desde cuándo? Pues hará años ya. Por eso te digo, porque se supone que es un grupo que pertenece más a... o que te tiene que tocar o te tiene que llegar más cuando eres más jovenzuelo, ¿no? Pues no te creas, ¿eh? Yo el rock and roll lo descubrí a los 20 años. ¿Qué me dices? Sí. Sí, porque en casa mi padre siempre ha escuchado, bueno, mi padre y mi madre, los dos, cosas más clásicas y, bueno, pues yo lo que me llegaba de la escena alternativa de los 90 era la escena alternativa de los 90. Igual algo de Jimi Hendrix y tal, uh-huh. pero no me enteraba mucho. No tenía amigos tampoco que les gustara el rollo en Palma de Mallorca, pues hija única. Pues imagínate. Llegué ¿no? a Barcelona y vi un concierto de Turbo Negro y me puse el turbo. Uh-huh. Qué bueno, lógico. Turbo Negro. Oye, y en casa... sí, sí, qué bueno. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Scandinavian Power. Y en casa, cuando era así más jovenzuela, ¿qué te ponían los papis? O sea, ¿qué sonaba en casa? Pues mira, por parte de mi abuela, coplillas, como has dicho tú antes. Coplillas. Uh-huh. Coplillas. Por parte de mi madre, boleros. Por parte de mi padre, pues jazz, standards, clásica siempre. Nada, cosas estándar, básicamente. Uh-huh. O sea, claro, cuando viste a Turbo Negro la flipaste. Flipaste, seguro. ¡Qué shock! Así te digo. Dijiste, joder. Además fui sola y no sabía ni cómo se llamaba. Y estaba encaramada a una columna. Y os voy a revelar algo, os voy a confesar una cosa. Revelanos. Me pusieron los pelos de punta. Todo normal. Esos efectos son normales, con Turbo Negro, seguro. Ay, la Virgen. ¿Y no tuviste convulsiones? Pues, de puro milagro. Los Turbo Negros lo que tienen. Muy, muy emotivos estos tíos. Confesiones en la Isla de Encanta. A Maika se le pusieron los pelos de punta con Turbo Negro. Pues sí. No era para menos, ¿eh? O sea, aún como lo mires. Pero tú piensas en todos los vatios de sonido y el... Joder, y en el disfraz de marinerito. Descubrir el poder de la guitarra eléctrica. No, estos no iban disfrazados de marineritos y cosas sí, así. Es sí, que sí, eso sí. Pone los pelos como escarpias a cualquiera. O sea. Te digo. Y bueno, ya al menos había dejado las drogas el cantante cuando lo vi, porque me parece que se metía objetos por el recto. Vaya. Claro. Si es que... es el menor de los males, yo creo. A fin de cuentas, es el menor de los males. En fin. Cada uno hace con su recto lo que puede, lo que quiere. Sí, seguimos sí. En democracia. Sí, sí. Yo después de esto, lo único que puedo pedir de Maika es que nos deleites con un tema. Muy bien. Simba Paz. Vamos a ver qué tal. Voy a probar esto por primera vez. Uh-huh. En acústico, vamos. Vale, ¿qué canción vas a tocar? O Emma. Pues uh-huh. Adelante cuando quieras. You will never know, but I always will, how I stole your man. When I let your man steal me, some lies can be forgiven, others got to hide eternally. Oh, Emma, you will never know, but I always will, how I tore your gown. When I let your man steal me, lies can't be forgotten, others got to hide eternally. Till death comes by a knocking on your door, knock, knock, knock, knock. Mm-hmm. what you think is clean. Your castle and your prince and your pink flower queens. I envy you, I envy every ounce of innocence. All that you think is clean, your castle and your prince and your pink flower queen. Guess you will never know, but I always will. You will take the love, I'll take the sin. And for as long as we're alive, I'll be the friend that couldn't be, couldn't look you in the eye. And that's what's fucking with me. Oh, Emma, some lies can't be forgiven, others got to hide eternally. Until death comes by and knocking on your door. Knock, knock, knock, knock. Some lies gotta hide eternally. Knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock. Yo tengo los pelos como escarpias, espero que no sea tan... Es tan brutal como lo de Turbo Negro. Pues sí, la verdad es que ha quedado muy chula, ¿eh? Sí, sí. Maika, muchas gracias. De nada, ya perfeccionaremos. Bueno. Pues para ser la primera vez. Muy bien. Sí, lujo. Sí. O Emma, aquí, sonando en la Chique Session, en la Isla de Encanta. Estamos con Maika Makoski hablando de su nuevo disco y de lo que está también, lo que está también por venir, porque me imagino que tiene el mogollón de faena, ¿no? Bueno, sí, menos mal. Pues sí, sí, que no falte, que no falte. Eso es. Nada, ahora tenemos la gira por aquí. Ya empezamos el jueves pasado en Valencia. Y seguimos, que la siguiente es el 24 de mayo en Barcelona, me parece. En Apolo. En Apolo, eso es. Bueno, en realidad yo no me sé las fechas. Yo sí. Ay, qué bien. 24 en Apolo de Barcelona, el 27 de mayo en Gijón. El 4 de junio en el Festival Territorio de Sevilla, el 2 de julio en el Faraday del Vinalobos en la Choltru y el 16 de julio en el Festival In de Santander. Esas son las fechas que hay en Salamanca, por ahí también, que yo tengo controladas. Y el 11 de junio aquí en Madrid, me apunta Miguel, aquí por la Sordi. Sí. 11 de junio aquí en Madrid. Pues nada, pues estupendo. Mogollón de conciertos, ya has hecho unos cuantos, has estado tocando por ahí fuera también, ¿no? Sí, estuvimos en Londres, 3 conciertos allí, luego nos fuimos para Chicago, Austin y Nueva York. O sea, que hicimos arriba, abajo, arriba. Uh-huh. Nueva York un poco medio volver a casa porque tú has estado también viviendo allí uh-huh. a temporadas, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, la verdad es que es un placer siempre volver a Nueva York. Era curioso porque estábamos un poco de gira con Amaral por ahí uh-huh. Y la verdad es que era el público, mayoritariamente, sobre todo en Nueva York y en Chicago, era público de Amaral, españoles que estaban viviendo en Estados Unidos. Uh-huh. Españoles por el mundo. Eso es. Uh-huh. Y el disco, además, siguiendo con este apartado internacional, también sale fuera de España, ¿no? Quiero decir que se va a publicar también, o se ha publicado uh-huh. ya en el Reino Unido. En Inglaterra se ha publicado ya y fuera de Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos, no sé cuándo sale. Pero hay planes de que salga. Saldrá también. Sí. Y cómo está aquí en España, no hace falta que contestes porque ya lo sabemos, está siendo recibido con los brazos abiertos y de forma muy, en fin, efusiva. No sé si también te han llegado ya noticias del Guiri, de cómo está la cosa por allí, vaya, con respecto al disco, vaya. Pues va bien, estamos sonando por la radio esas cosas y no sé, yo tengo ganas de volver, a mí es que me gusta mucho viajar. Y dar vueltas por el mundo. Es lo suyo. Sí. Y cuando se hace música, pues más aún todavía, ¿no? Te lo pide claro. El cuerpo. Tienes la misión, ¿no? Claro que sí. Vas por ahí plantando banderitas. Uh-huh. ¿Escuchamos otra canción, Julito? No, dime lo que quieras, ¿eh? No, que también tiene pendiente sacar vinilo, imagino. ¡Sí! ¿Cuándo sale el vinilo, Miguel? Cuando esté acabado. El momento ideal. En el momento que se termine, lo aparece el vinilo. Nos está instando para el diseño. Maika, Óscar, haced el diseño. ¿Que va a ser distinto al del CD? Por dentro, un poquito, claro. Adaptado. Vale, vale. Pero la misma portada y la misma contra. Pues nada, azuza, Miguel, que si no se nos duermen los laureles. No, que hay ganas de que esté el vinilo. Guay, guay. Somos también un poco fetichistas con... No, hombre, y hay mucha gente que lo agradece también, ¿no? El hecho de poder comprar los discos en ese formato, y sobre todo últimamente, o sea que está guay. Sí, sí, sí. Bien. Bien por la resurrección del vinilo. Esto es. Nunca se murió. Nos apuntamos a Nunca ahí. Se murió el no, vinilo, pero realmente. Ahora, bueno... Estuvo de bajón. De parranda, diría. Estuvo de parranda. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, escuchamos otra de las canciones que nos ha traído Maika, porque ya hay que ir apretando. Venga, ¿sabes? Va, aprieta. O sea, hay que ir apretando. Bueno, escuchamos otro de los temas que nos ha traído. Venga, Maika. Aguantada hasta el final. No preocuparse, que lo que vais a escuchar es bonito, bonito, ¿eh? O sea, es un si tema... Si queréis prestar atención a la letra, pues, y bueno, y os enteráis, estupendo. ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos a escuchar a este venerable caballero que se llama Clarence Tom Ashley. Uh-huh. Vale. El tema en cuestión se titula Darkholder Blues. Ahí está. Lo escuchamos, Maika nos comenta, luego volvemos a escucharla a ella, en fin. Oh, esto es toma y data, esto es suya mía. Vamos con ello. I was born in old Virginia, South Carolina, right it go. There I courted a pretty little mama, but her age I did not know. Well, her hair was brown and curly, oh, her cheeks was rosy red. On her breast she wore white lilies, all the tears that I have shed. When I'm asleep I'm dreaming about you. When I wake, I have no rest. Every moment seems like an hour. All the pain rolls through my breast. I'd rather be in some dark holler where the sun don't ever shine. Bueno, pues ahí está, Maika se anima. Hacía coros. Bueno, la cuestión es que la grabación es, como podéis comprobar, viejuna. Y aparte es que al pasarla digital ha debido de haber hay algún problema. Hay un fu. Sí, que... no sé de qué problema se trata. Cuéntanoslo, Maika. ¿El problema? Sí. Pues que está el CD... Castigado. El CD virgen... Sería virgen, pero un par de magreos. Pero le duró bien poco. Le duró un asalto. Ya te digo. Y luego estuvo metido en el rincón pensando. Castigado total. Ya ves. Menudo. Bueno, Clarence Tom Ashley, Darkholder Blues, cuéntanos un poco por qué has tenido esta canción. Pues la verdad es que no sé si lo puedo explicar muy bien. Solo me gusta el lugar al que me lleva. Me parece una grabación, bueno, ya veis, un banjo y una voz, y además voz de mosquito, es como la pureza absoluta, ¿no? Y la letra es muy tierna, es muy tradicional, habla sobre un hombre que se quiere casar con una chica, y sus padres no le dejan, y bueno, todas las complicaciones que hay, y es muy tierna. Uh-huh. Escuchar mucha música de esta época, esto tiene que tener mogollón de años, claro. Sí, bueno, me gusta mucho el blues del Delta, así cosas de los 40, de los 30 incluso. Y bueno, sí, escucho bastante música de este tipo. ¿Y también procuras estar al día de lo que se cuece, cosas nuevas y eso, o no tanto? Pues, a ver, sí, me encantaría que me gustaran las novedades, pero es que por lo general No sé por qué no... ¿No conectas no, o qué? No conecto. Pues vaya, joder. Sí, hay muy pocas cosas que diga, wow, esto me gusta. Pero también igual es porque, no sé, porque no me meto a buscar lo suficiente, ¿no? Uh-huh. Es que me es muy frustrante que no me gusten las cosas. me gusta mucho que me gusten las cosas. y lo ha intentado, ¿eh? O sea, sí, no penséis que es que... Pero no hay manera. Bueno, pero alguna nada. Cosilla encuentro. Uh-huh. Había un grupo escocés hace poco, bueno, que ya se han separado. Se llamaban Uncle John y Whitelock. Ni idea. Sí, los vi por casualidad en Nueva York. Y luego había otros que vi en Nueva York que me fliparon, que se llaman Tunnel of Love. En el MySpace es Tunnel of Love 666. Uh-huh. No confundir con la canción de Springsteen porque no tiene nada que ver. Uh-huh. Y cosillas así, sobre todo cosas que veo en directo, que me llegan. Uh-huh. Más que las cosas que veo en MTV o... Pues van sonando por ahí. Bueno, pues nada. No sé si me he explicado mucho, pero... Sí. Claramente. Vamos a escuchar otra canción. Sí, vamos a pasar... Vamos a escuchar esta que le mola a Julio. Esta que me mola, que me va. Un montón. Vámonos. Es la del sin camarero sangre. Este sin sangre. Luego volveremos a escuchar a Maika, porque si no, no va a dar tiempo a todo. Uh-huh. Y nada, y seguimos aquí en la Isla de Encanto. Esto es No Blood, esta es Maika Makoski. Brutal. No encuentro otra palabra. A mí es el tema del disco que más me pone la pila, sin duda. Pues la versión de directo te va a gustar mucho. Puede ser brutal ya, sí. En directo, si le imprimes un poco del punch ese que tiene, quiero decir que como le des un poco más de cera de la que tiene ya, apaga y vámonos. Altamente pinchable. Yo incluso Disney, no te digo que no caiga. Bueno. Bien. Feel free. Sí, sí. O sea, gracias a Dios. Tú, ya sabes. A tu rollo. Así me gusta, que te diviertas. Otra cosa, mariposa, venga. Hay cosas que son bastante... Hay cosas que cambian en la música de Maika, pero hay cosas que permanecen. Y es más o menos la gente con la que tocas, ¿no? Ah, sí, pues sí. Bueno, Yarin ya no está con nosotros. Uh-huh. Ahora está... Sigue vivo, pero... Sí, es verdad, ha sonado un poco a Esquela. Sí. Ya no está con nosotros. No sigues con nosotros. Pero está Oscar Venas. Oscar Venas, que es un crack. Y bueno, y luego David Martínez, batería, y Juan Carlos Luque, bajista. Que están contigo desde principio, desde tiempos, ¿no? Inmemoriables, sí. Qué guay. Eso también mola. Me imagino que es un plus, ¿no? Sí que es un plus. Además, yo siempre digo que somos un híbrido, porque no llegamos a ser... una banda, pero tampoco es, desde luego, no es un proyecto de una solista. O sea, que ellos también tienen parte de la culpa de que las cosas salgan como salen, ¿no? Sí, sí. Y tanto dirán. Pues mola más así, porque lo de compartir, pues siempre, siempre es un aliciente. Pues sí, bien dicho. ¿No? Muy bonito. Digo yo, ¿eh? No, no, estoy de acuerdo. Está sembrado, maniquita. En tontunas. Estoy sembrado en tontunas. Es lo que tiene. Es lo que hay. Es que para una tarde de domingo tampoco se puede pedir más, que la semana ha sido muy dura. Estoy fabulando, que estamos en miércoles, que estamos grabando en miércoles. Sí, vosotros lo sabéis, tontos. No temáis. Vamos a escuchar, ahora sí que hay que correr. Vamos a escuchar una canción precisamente de Sharim Areste. Luego vamos a escuchar a Maika y luego nos vamos a despedir, pues, rápidamente de Najas, ¿vale? Vale. La Fruita se llama. Es. Vamos con ella. Esta no es, espera. La 4. Que no. A ver si esta no está. Bueno, eso evidentemente no es Yarin. No, Yarin ni en nada. Que nadie se eche las manos a la cabeza. Lo que pasa es que ya nos lo ha comentado Maika, que es que está hecho polvo el disco, realmente. El CD, pues por el uso y eso, está como si lo hubieran pateado, como si hubiera pasado todas las hordas de Atila por encima. Entonces lo que vamos a hacer es recomponernos nosotros mismos. Yes. Vamos a escuchar una canción preciosa. Se llama, vamos a ver si lo consigo, ¿eh? Espérate. ¿Este es Yarin? A ver. Ahí está. Tenemos mala vida ese disco. Sí. Lo ha pasado fatal. No pasa nada. Está sonando La Fruita de Sharim Areste, sí. Compañero de Maika. Fatigas, sí. Que ha participado en este disco y que bueno, pues hace poco lo comentábamos, lo vimos también tocando con Antonio Arias, con la banda de Antonio Arias. Este hombre también tiene un grupo que se llama Beri Pomelo, ¿puede ser? Sí, joder, ¿estás en todo? No, o sea, que me suena. No he escuchado a Beri Pomelo, pero sí estaba al tanto un poco de... Sí, acaban de sacar disco. Súper pluriempleado, Sharim, vaya. Sí, bueno, tiene mucho talento. Uh-huh. Bueno, pues le seguiremos la pista porque esto suena curioso. Suena curioso. Y ahora a ti, Maika, te vamos a pedir que nos toques otro tema. Vamos allá. Vale. Regido por Marte. Venga, Rado de Mars, dale. Don't give it up, 'cause he's ruled by Mars. He's ruled by Mars. 'Cause Cause he's ruled by Mars. He's ruled by Mars, yeah. He pretends to be easygoing and cold-blooded and get free. But he's on fire, he's on fire, he's on fire, he's on fire. He don't fool me, he don't fool me, he don't fool me, he don't fool me, no. Cause I'm ruled by Mars, I'm ruled by Mars. Cause I'm ruled by Mars, ruled by Mars. So one night, with two dead soldiers named Jack on the floor, we fell asleep until the first rays of light at dawn. And we had our hips close to each other's, and we had our lips close to each other's, and we had an alcoholic breath, the smell of flesh heating up as we avoided each other. And we pushed towards each other, and like at war, it was all about power. Two people fighting, an uncontrollable desire. No, don't be fooled, it was all about power. And as the battle started, a man and a woman discovered fire. Cause he's ruled by Mars. He's ruled by ruled by Mars. He's ruled by Mars. Cause I'm ruled by Mars. Ruled by. Ruled by Mars. Ruled by. Caballeros. Gracias a ti, Maika. También ha quedado estupenda esta canción. Hay que ver cómo canta. Me he tenido que apartar. Qué chorreón de voz. Qué voy a tener que apartar. Digo, me pone contra las cuerdas. Muy chula, sí, sí. Wow. Pues nos gustaría mogollón seguir pues un ratillo más, pero no va a poder ser. Nos tenemos que pirar. Así que lo que voy a hacer es soltar por ahí por lo bajini de Deadly Potion of Passion, que ya está ahí tiki tiki tiki tiki tiki tiki, y darte las gracias por pues por esta hora tan entretenida, por estas canciones y por haber venido. Y nada, que ya sabes dónde estamos, para lo que sea menester, y cuando quieras, pues repetimos. Muchísimas gracias. Pues repetiremos, seguro. Querré. Estupendo. Alegría. Y mucha suerte con todos los conciertos y lo que te aguarda ahí fuera, ¿vale? Gracias. Bueno, Julito, nos vamos. No decirles adiós, que volveremos y que se vuelva a repetir, tan a gustito como hoy. Eso es, como Ortega Cano en la boda. Ahí está, con ese espíritu. Os dejamos con Maika Makoski, esto es The Deadly Potion of Passion. Me. change.